que no son muy diferentes a los de los que vemos en la actualidad, que querían adueñarse de todo, le hicieron juicios y lo acusaron y bueno, ellos tuvieron que, en el caso de San Martín, irse del país, y bueno, también ha pasado con Perón, pero ella no se especifica en Perón, sino en estos personajes de carácter casi histórico. Nuestros próceres. Bueno, vamos a decir que todos los martes nos entrega la posta aquí en radio, una radio muchas voces, Pablo de Frecuencia Reggae, y todos los jueves, después de nosotros, hoy es jueves, así que nos quedamos acá en el dial a escucharlo a Sergio Cuello en De Poetas, Músicos y Locos, a partir de las 21 horas. Como este es un programa de difusión y queremos difundir nuestra música nacional, de los músicos de todas las etapas de la Argentina, de los nuevos, de los más viejitos, en fin, de todos, para los que no conocen a los músicos y a las canciones que vamos a pasar, para que las conozcan, y los otros para tener ese recuerdo de lo que significa ser argentino y haber escuchado estas canciones toda la vida. Vamos con Marilina Ross, Esos que dicen amarse, y Marcela Morelo, Como la flor. Y después volvemos. Es muy fácil decirlo, es muy fácil fingirlo, es muy fácil hallar las palabras que el otro quisiera escuchar, y es muy fácil sentir que se ama, confundiendo amor con propiedad, y en incómodas cuotas se paga el derecho a quitarle a otro su libertad. También puede irrumpir en tu vida un amor que te enceguecerá, y esa mágica alquimia no deja que veas al otro como es de verdad. Le pondrás los colores que faltan, los que están no los querrás mirar, y es muy fácil que un día te encuentres volviendo a empezar. Hay amor tan ignorado, hay amor tan maltratado, ¿cuántos son los que se aman y cuántos que dicen amarse? Hay amor indispensable, hay amor indescifrable, tan imprescindible como el aire, como el aire, como el aire. Que dicen amarse, hay amor indispensable, hay amor indescifrable, tan imprescindible como el aire. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Yo

siempre. María, todo y nada. María. Importante más que un tren a las cansadas. Y luego vino a esta ciudad en una edad en que se entrega el alma por soledad. Muy pronto pasa todo. Una sepa cómo se puede ser violada, usada y descartada, amada y idolatrada y luego abandonada sin una explicación. María dulce, María ilusión. Cada día es una prueba diferente. María, enciendes el sol de la mañana. María, siempre. Qué linda esa canción, María Siempre. Me acuerdo que en el año 1984 veía la telenovela con Grecia Colmenares, María de Nadie. Y te perdiste el último capítulo. Y me perdí el último capítulo porque como estaba volando, me mandaron en un vuelo a Ushuaia y bueno, me lo perdí. Y muchísimo tiempo después me enteré que esa canción la cantaba Julia Senko. Y para mí es una de las canciones tan bien cantadas, tan lindas, que la verdad que es un placer volverla a escuchar. Espero que les haya gustado. Bueno, tenemos una amiga, como todos ustedes saben, que se llama Silvia Villegas y es cordobesa. Y ahora está en la marcha en apoyo a la democracia y a Cristina. Nos manda dos audios. En el primero, la introducción a la cuestión del lawfare y la embestida contra el poder popular. En el segundo, algunos ejemplos históricos de embates de la justicia contra sujetos de incuestionable apoyo popular. El lawfare se aplica siempre para tratar de proscribir o destituir a un personaje popular. Así que vamos con Silvia Villegas en el medio, entre medio de los dos audios. Vamos a escuchar una canción de Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Y después, del segundo audio, Vicentico, Vivir así es morir de amor. Mm. Hola, ¿cómo les va a todos los amigos de allá de Capilla del Monte? Un saludo muy cariñoso para toda la audiencia y muchas gracias por escucharnos. Y gracias también, por supuesto, a la invitación que me hacen Daniel y Diego a asomarme a través de las muchas ventanas o intersticios que se abren por aquí. Yo particularmente, bueno, soy Silvia Villegas, me asomo desde la historia y a la historia, un doble movimiento. La historia es una disciplina, un campo de conocimientos muy exigido y a la vez exigente. La historia es una de las ciencias sociales más complejas. A la historia se le reclaman muchas veces objetividad, verdad, neutralidad. Ese es uno de los motivos por los cuales está permanentemente en cambio. Los mismos procesos, hechos, acontecimientos son interpretados desde diferentes perspectivas. Entonces, objetividad, verdad y neutralidad no permanecen en un sitio como condiciones estáticas, sino como horizontes de expectativas, como posibilidades, como propósito, como búsqueda. Hay, desde luego, una matriz en el historiador de orden ético, estético, política, de tal modo que objetividad, verdad y neutralidad están en sus propósitos, aunque no coincidan esas perspectivas. Entonces, la historia se coloca en una encrucijada, en un campo de tensiones. Y en estos días, en particular los nuestros, estos de agosto del año 22, al colocarse en el centro de la escena el conflicto democrático referido al rol de los poderes del Estado, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la historia tiene mucho para decirnos. El tema en cuestión en estos días es el Laufer. Es decir, se trata de una palabra inglesa, ¿verdad?, que se puede traducir como guerra jurídica. El tema en cuestión es una guerra jurídica. Es decir, parafraseando al historiador militar Karl Clausewitz, que definió a la guerra como la política por otros medios, el Laufer sería la política por otros medios. Es decir, guerra. No como contienda en un campo de batalla con armas, cuerpo a cuerpo, sino una guerra librada usando las leyes como armas y el poder judicial haciéndole la guerra al poder político, al poder ejecutivo, usando las tecnologías de la ley. Así, la vicepresidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner, plenamente investida como miembro del Poder Ejecutivo, ha definido el enfrentamiento que se libra en el campo político desde el Poder Judicial como Laufer. En este caso podemos observar la guerra, como decíamos en el programa anterior, no solo como un hecho militar, sino como un proceso profundamente político, social, económico y cultural. Así de penetrante es. El enfrentamiento que aquí se expresa no es simplemente el de la justicia contra una persona sospechada de acciones ilegales, sino el de un poder del Estado, como el poder judicial, utilizando sus propias herramientas para uso político, ideológico y partidario manifiesto contra los miembros del partido gobernante, representantes legales y legítimos del pueblo. Y el pueblo tiene su propia historia. seguir viviendo sin tu amor. Laufer, decíamos entonces, es un término contemporáneo, usado en el siglo XXI, que define una serie de tácticas y estrategias, dos palabras muy propias de la guerra, ¿no? Bien belicistas, que usa el poder judicial para la persecución política. No obstante, tenemos la posibilidad de situar en la historia del siglo XIX y XX una serie de acciones discriminatorias, difamatorias y de evidente tono ideológico para perseguir a los oponentes políticos del momento. Voy a citar, para dar cuenta de esto, una serie de hechos que el periodista e historiador Mariano Sarabia publica esta semana historiando el Laufer. Bueno, a propósito de esto también quiero decir que no estoy muy de acuerdo con utilizar un concepto tan contemporáneo como el Laufer para explicar hechos pretéritos que no convivían con este término. No obstante, sí, los hechos citados, que a continuación les voy a mostrar, hablan a las claras del uso de la ley y la justicia para socavar el nombre y el honor de líderes y de su indiscutible apoyo popular. La nota de Mariano Sarabia es muy extensa, solamente voy a citar algunos momentos nada más. Dice así: a Manuel Belgrano lo enjuiciaron dos veces después de las derrotas en Paraguay de las batallas de Paraguarí y Tacuarí y de las derrotas en el Alto Perú, hoy Bolivia, de Vilcapugio y Ayohuma. Batallas libradas en 1813. Las dos veces, en 1815, tuvieron que absolverlo porque todos los testimonios eran favorables a Belgrano. Otra más. Una cita acá, referida a San Martín. También San Martín, el padre de la patria, fue víctima de persecución. A San Martín lo acusaron de abrir una cuenta irregular en Londres con dineros turbios y de haberse robado el ejército de los Andes. San Martín está lejos y eso es lo mejor que nos puede pasar, le escribe Rivadavia a Manuel García cuando ha logrado empujar a San Martín al exilio. Es realmente muy elocuente la expresión. Otro hecho también de las mismas características, en que la ley empuja hacia el magnicidio, en este caso, es el golpe de estado de Lavalle a Manuel Dorrego. La gente baja ya no domina y a la cocina se volverá, le dice Juan Cruz Varela a Lavalle después del fusilamiento de Dorrego. Junto con él, con Juan Cruz Varela, está Salvador María del Carril, que con el tiempo fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Son muy elocuentes las citas. Y por último, quiero acercarles también unos comentarios de orden histórico referidos a la figura de Hipólito Yrigoyen. Después del golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el líder popular del radicalismo fue preso y su casa fue saqueada por una horda de odiadores. Fue acusado de todo tipo de corrupción y de negociados. Matías González Orondo, político conservador y asesor de la Standard Oil, la empresa que hoy es Action de Rockefeller, y ministro del Interior del dictador Uriburu, el que le da el golpe a Yrigoyen, dice: el yrigoyenismo está compuesto por una horda, un AMPA que había acampado en las esferas oficiales, comprándolo y vendiéndolo todo, desde lo más sagrado hasta el honor de la patria. Y, en el mismo sentido, el senador Benjamín Villafañe, en pleno recinto de la Cámara Alta, dice: al yrigoyenismo lo forman 110.000 prontuariados en la sección robos y hurtos, 60.000 pederastas y 50.000 más que viven al margen de la ley del juego y la explotación de mujeres. Me causa, bueno, curiosidad, también un amargo chiste, esto de 110.000 prontuariados, 60.000 pederastas, 50.000 más que viven al margen de la ley. Me recuerda a las 3 toneladas de causas y expedientes contra Cristina. Bueno, doy solo estos ejemplos de embates a través de la ley o desde la banca en el Congreso. Y para no ser obvia, no me estoy refiriendo ni a Rosas ni a Perón, que también fueron sujetos de persecución y de despolitización también del pueblo. Pero lo cierto es que es el pueblo, la ciudadanía, la vida en democracia, el objetivo de los ataques citados y también los de estos días. Espero que, bueno, estas reflexiones también sean de utilidad para ustedes, que a nuestra querida audiencia le ayude a poder contener argumentos y explicaciones e interpretaciones de lo que hoy nos ocurre. Bueno, va un abrazo para todos. Salgo rauda a la marcha contra el Laufer. Siempre me voy a enamorar de quien... San Martín es el padre de la patria y la madre, para mí, Cristina. Eso de la proscripción a Perón nos sirve como un poco de historia para saber que eso ya pasó y dos veces no puede pasar. Por eso el pueblo está completamente despierto, ¿no es cierto? Daniel, ¿vos tenés ahí algo para leer? Sí, hoy en Buenos Aires, 25 de agosto del 2022, el Partido Justicialista eleva un comunicado y dice así: el Consejo Nacional del Partido Justicialista expresa su solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y repudia enérgicamente la persecución política instrumentada por los poderes fácticos a través del Poder Judicial. El mecanismo del lawfare utilizado contra la vicepresidenta, al igual que sucediera con otros líderes populares latinoamericanos como Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, entre otros, entraña la utilización del aparato judicial con apariencia de legalidad para deslegitimar los procesos políticos de dignificación, soberanía y defensa de los pueblos de la patria grande. El Estado de Derecho se encuentra peligrosamente hackeado por la acción sistemática y desembozada de los poderes reales que inescrupulosamente arman causas judiciales para encauzar penalmente a quienes representan y luchan por los intereses populares, mientras garantizan la impunidad de aquellos saqueadores que endeudaron al país, comprometiendo el presente y el futuro de millones de argentinos y argentinas. Sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal han decidido ser personeros de los perpetradores de la ignominia, erigiéndose en protagonistas siniestros del circo mediático y judicial que solo logra evidenciar el miedo que le tienen a una mujer sin miedos, que no dudó en defender a su pueblo y las groseras violaciones a los derechos y garantías constitucionales que se consuman en amañados procesos judiciales guionados en los entretiempos de partidos de fútbol y mesas judiciales. Nuestro movimiento debió resistir la feroz persecución contra sus dirigentes en más de una oportunidad a lo largo de la historia. En ese sentido, sostenemos y hacemos propias las palabras de la compañera en su discurso de derecho a la defensa. Esto no es un juicio a Cristina Fernández de Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Convocamos a todos los compañeros y compañeras peronistas a lo largo y ancho de nuestro suelo patrio, en todas las unidades básicas y sedes partidarias, a mantenerse unidos, organizados y movilizados, en alerta permanente para defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados sin persecución a la más importante líder del Partido del Pueblo Argentino, Consejo Nacional Partido Justicialista. Qué bueno, pero yo creo que esto va más allá del peronismo. Esto es un ataque a la democracia y es un ataque al pueblo argentino. Debería haber un comunicado por cada uno de los sectores políticos diferentes. Por un lado tenés quienes están en la oposición que no hacen una lectura de lo que está pasando, simplemente le ponen un juicio político al presidente porque dice que obstruye la justicia. Es la UCR eso. La UCR, qué bárbaro. Pensar que yo lo voté a Alfonsín, que tenía... tenía unos conceptos de democracia y de política, bueno, impresionantes. Cuando escuchaba el audio de Silvia Villegas, que habla de cómo consideraban a los 110.000 personas que constituían o respaldaban al presidente Irigoyen, decía que algunos eran delincuentes, mayormente lejos, fuera de la ley, y bueno, la verdad que tristísimo ver que siempre que la sociedad trata de desarrollarse y de crecer, aparecen estos poderes fácticos que lo único que hacen es restarle derechos y seguir llenándose los bolsillos ellos de toda la riqueza que este país tiene. Bueno, vamos a agradecer a quienes nos acompañan: Forrajería Uritorco, aquí en Capilla del Monte, en Hipólito Yrigoyen 122, a Oishi Cafetería y Heladería, en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Staffi Yulá, Verdulería, Dietética y Vivero, en Rivadavia 415. A Achalay, Alfajores, en Diagonal Buenos Aires 153, en La Techada, a Pinturería Cruáñez, Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, Sucre Dreams, Colchones y Somiers en Avenida Colón 1376, Córdoba Capital, y a Nahual, que está aquí en la Techada, Daniel, y lo tenemos acá, que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. Bueno, a todos ellos, un gran abrazo. Vamos a escuchar ahora unas canciones que a mí me encantan, y como la música está por encima de todo para mí, tres canciones, canciones del recuerdo. Espero que a ustedes les guste, yo ya soy como medio viejito, pero bueno, estas canciones creo que les gusta a todo el mundo. Vamos a escuchar a George Michael, The Long and Winding Road, a Carly Simon, The Right Thing to Do, y a Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart. Así que bueno, venimos con, después de esas tres canciones, espero haberlo pronunciado bien como se debe, y venimos con la propaganda de la radio, la publicidad y la parte institucional, y después venimos nosotros otra vez a seguir asomándonos en esta noche que parece que se viene una tormentaza acá en Capilla del Monte. The long and winding road that leads to your door. It always leaves me here. Lead me to your door. The wild and windy nights that the rain washed away.

llega a Espacio Villaraba el curso de guitarra presencial orientado al folclore, facilitado por Santiago Sampo. Nivel principiante e intermedio, duración 3 meses. Más info al 3462 54 15 21. Curso de guitarra facilitado por Santiago Sampo, Espacio Villaraba, Irigoyen 136. Ahora que nos encontraste, no te pierdas. Una radio 981. Una brújula en la tempestad. 98.1. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿En agosto? Vuelve a Espacio Villaraba el taller de percusión latinoamericana a cargo de Francisco Pancho Miranda. Los miércoles de 15:30 a 17 horas. Duración 4 meses. Más info al 3548-637081. Taller de percusión latinoamericana a cargo de Francisco Pancho Miranda. Espacio Villaraba, Irigoyen 136. Maya, chocolate de autor. Chocolates saludables, elaborados con cacao agroecológico, azúcar rubia orgánica y mucho amor. Semiamargos, con leche, macizos o combinados. También líneas sin azúcar, apto diabéticos o dietas biomédicas. Pedidos con anticipación al WhatsApp 11 40 61 44 80. Seguinos en Instagram. @ Maya Choco de Autor. Chocolates Maya. Te calientan el alma. En Capilla del Monte, Pacara. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo, cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Haz tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Estamos saliendo para Capilla del Monte por la 98.1, una radio, muchas voces. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, nuestro WhatsApp, acá en la radio, 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes a la mañana por Radio Municipal San Esteban, en diferido. Después de nosotros viene Sergio Cuello con su programa de poetas, músicos y locos, así que nos quedamos escuchando acá todos juntos. Bueno, ¿en qué andábamos? Estamos esperando a nuestro invitado que ya está por llegar, ya me dijo. Y Betty tenía un tango, el tango de hoy. Sí, así que bueno, los dejamos con Betty. Y el tango de hoy, un prócer. Historias de vida. Si la sabrá. El tango Golondrinas, de Carlos Gardel y Lepera, fue incluido en la película El tango en Broadway, de 1934. El autor habla de la criollita de mi pueblo y piensa en ella como una golondrina, con ansias constantes de cielos lejanos, y cuyo solo destino es siempre volar. Tango Golondrinas, de Carlos Gardel y Lepera. Golondrina de ursano verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criosa, errante y viajera,

Zucker Dreams, colchones y somiers, donde el sueño de tu diseño se hace realidad. Confeccionamos muebles para el dormitorio, el living y el comedor. Exclusividad en estilos. Servicio de flete sin cargo. Avenida Colón 1376, Córdoba Capital. Comunicate vía WhatsApp al 351-6363-161. Pinturería Croañes, emprendimiento familiar con más de 45 años en el mercado. Somos el color desde 1974. Brindamos asesoramiento y productos multimarcas para hogares y obras. Incorporamos productos al agua para maderas, cuidando el medio ambiente y tu bolsillo. Consultas al 3548-481297 o por Facebook Pinturería Croañes. En Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba. Vamos a mandar unos saludos así especiales, un abrazo grande a Osvaldo de la Fuente, que está en Posadas y nos está escuchando. Osvaldo, un gran músico y gran compositor. Hemos pasado lumbre para recordarlo y vamos a seguir pasando tu música porque nos encanta acá en Me Asomo. Un beso enorme para Sandra, que está en Buenos Aires, para Carlos y Pachi, para Maru y para Marina. Y seguimos esperando a nuestro invitado, que ya está por llegar porque estaba ocupado, así que ya nos avisó que venía. Vamos a escuchar también ahora a nuestro columnista, que siempre hace unas editoriales muy muy interesantes, igual que Silvia Villegas y Elizabeth Jorge, que nos ponen a pensar, dicen cosas que por ahí no se nos ocurre, y bueno, está muy bueno escucharlos y pensar. Así que vamos con Martín Bermúdez y después empezamos a charlar un poco de lo que dijo Martín. Perfecto, vamos. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Dani, Betty. Y muy buenas tardes a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy quiero salirme un poquito de la política agonal, de esa política del enfrentamiento, para hablar de algo más conceptual. Hoy quiero hablar de construcción. Y no me volví loco, no les voy a recitar un manual de albañilería, ni les voy a hablar de materiales. Quiero hablar de otra cosa. Hace más o menos unos 4.000 años, había en Sumeria un rey que se llamaba Gudea de Lagash. El mismo rey, Gudea de Lagash, está representado en múltiples grabados y esculturas. Dos de las más conocidas son las estatuas de El Arquitecto del Plano y El Arquitecto de la Regla. Hace de esto, recuerden, un poco más de 4.000 años. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo pasa a la posteridad de este hombre, un rey, no por guerrero, no por conquistador, sino por constructor. Es claro que a través de los años, la historia no necesariamente nos pone en una situación ventajosa a la hora de aprender. Cuando uno piensa en valores, tiende a creer que algunos de ellos son patrimonio único y exclusivo de la modernidad, sin entender que han sobrado ejemplos desde la protohistoria de líderes y gobernantes que entendieron la construcción como un valor fundamental en el crecimiento de la humanidad. Y hablar de construcción, como les decía al principio, no remite solamente al hecho arquitectónico, seguramente no. El primer templo que un hombre debe construir es el del hombre mismo, luego el de la familia, luego la sociedad y luego, fundamentalmente, la humanidad toda. Muchos autores le dan a las catedrales medievales un valor de representación simbólica de la relación del hombre con la naturaleza, con Dios, con el universo, pero indudablemente todo comienza con un proceso interno. Es el mismo proceso que transitaron los padres de la patria, los grandes pensadores, los altruistas, los humanistas. No siempre estuvo acompañado por estatuas ni los debidos honores, pero dejó huellas. Hay una paradoja en esto, porque la mayoría de estos hombres no buscaron ni el bronce ni el mármol, solo pensaron en mejorar el futuro. Hay un pesadísimo contraste. Hoy se buscan las cámaras, la prensa, los premios, el poder, la perpetuidad en los cargos temporales. Y mientras tanto nosotros nos negamos toda posibilidad de heroísmo pedestre y cotidiano, pensando que poco podemos hacer para torcer el rumbo del presente. ¿Quién piensa en construcción? ¿Quién puede divorciar su realidad de precios desbocados e instituciones empobrecidas para pensar en la posteridad? Sin embargo, la sola repetición de gestos de urbanidad ya sería un avance. Educar a nuestros hijos, trabajar honradamente, cultivar las artes, combatir las razones de la pobreza, investigar en medicina, estudiar, entre otras cosas que consideramos rutinarias, fueron parte de las actividades que hicieron que se destacaran en la historia muchos de los que hoy honramos con la memoria. Algo hemos avanzado. Los grandes alquimistas de otros tiempos no recibieron ni siquiera la formación que hoy tiene un simple estudiante secundario. Pero había una mística del progreso, había propósito. Esto significa ni más ni menos que el conocimiento ha desbordado, haciéndose accesible a los que no componen la élite intelectual. Pero de nada sirve este aparente avance si no es acompañado por los valores, y mucho menos si no señalamos los disvalores. Si no nos construimos individualmente, si no cuidamos nuestro templo interno, si no predicamos con el ejercicio del ejemplo, nuestro prospecto es muy pobre. Las piedras se usaban antes para construir catedrales, ahora se le tiran a la policía en las manifestaciones, manifestaciones que tienen que ver con reclamos genuinos. Seguramente es mucho más cómodo hacer la vista gorda frente a la locura discursiva de las promesas incumplidas mientras la billetera no adelgace, ¿no? Mientras siga habiendo guita, nos hacemos los distraídos. Es mucho más fácil que ejercer nuestra ciudadanía con responsabilidad frente al futuro. Pero vamos a dejar una herencia que no producirá precisamente la admiración de las próximas generaciones. Esto es más o menos como matar a la gallina bataraza porque tenemos hambre. Sí, saciamos el hambre ahora y después nos quedamos sin huevo. Más o menos lo que pasó con el último préstamo del FMI. Podría poner mil ejemplos más, pero ninguno se parecería a la idea de construir. Y lo peor de todo es que el material está y los constructores también. Porque son muchos más los hombres buenos, son más los hombres justos, son más los honrados, pero deben decidir, de una vez por todas, ocupar su lugar y comenzar a reconstruir, para que eso que hablamos al principio de Gudea no deba esperar 4.000 años más. Soy Martín Bermúdez, muy buenas tardes. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. A ver si lo puede arreglar. Y acaba de llegar nuestro invitado de esta noche. Estamos esperando que lo preparen, lo maquillen, para que venga bien preparado. Últimamente este personaje que vamos a presentar ahora está trabajando muchísimo, está viajando, así que él nos va a contar, es una sorpresa para todos. Y no se olviden que después de nosotros, a las 21 horas, de poetas, siempre de poetas, músicos y locos, con Sergio Cuello. Así que nosotros cerramos acá en la radio, nos vamos al auto, prendemos y sintonizamos 98.1 y lo escuchamos a Sergio Cuello. Pero ahora vamos a escuchar y vamos a presentarlo. Yo les dije a la audiencia que te estaban preparando, que estabas te estaban maquillando porque tenés que salir perfecto y que estabas trabajando muchísimo. Bueno, con nosotros el señor Federico Fumiato. Poneme así una brillantina por acá, por favor. Una brillantina. Unas sombras acá, sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andás tanto tiempo? Bien, qué bien. Bueno que pudiste llegar, porque estás trabajando como loco. Y sí, veníamos ahí del recinto del Consejo Deliberante, así que por suerte pudimos llegar. Bueno, ¿alguna novedad, si tenemos en primicia qué se dijo y qué no se dijo? Porque muchas veces lo que no se dice es lo más importante. Sí, sí, sobre todo lo que no se dice y tratamos de sacar. No, novedad no, pero hoy se volvió a tratar un proyecto que me parece muy interesante y que ojalá que avance, que es el del Parlamento Estudiantil, que presentó otro bloque, pero que la verdad está buenísimo y lo venimos apoyando un montón, y hace ya la tercera reunión que tenemos en comisión y la segunda sesión donde se habla del proyecto horas, y bueno, esperamos que salga porque no encontramos objeciones muy válidas, pero bueno, lo tienen que pensar. El jueves que viene dijeron que ya tendríamos definitivo y ojalá salga, porque es como un consejo deliberante de jóvenes, estaría buenísimo. Qué bueno. ¿Y ahí qué otros proyectos están tratando? Bueno, así importante, porque la verdad que bueno, sí, estamos expectantes. Nos cuesta. Yo no sé si es el tema con el que arrancar, pero porque íbamos a hablar de la radio, que es mucho más grato. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de la radio, pero bueno, ya que venías ahí, sí, una información calentita también está buena. No, proyectos, la verdad, hoy lo decíamos también, o por lo menos a mí me tocó decir, miren, ya está, porque las objeciones a los proyectos. Ya estamos cerrando el tercer año, acercándonos al tercer año de la gestión. Y no nos aprobaron nada. Y todos los proyectos que presentamos desde, no me gusta decir la oposición porque sinceramente no lo siento así, los bloques que no somos el gobierno, no somos oposición, a veces sí, a veces no, pero no se nos aprueba ningún proyecto, ni siquiera una propuesta, una resolución o un pedido de informe siquiera. Entonces, hoy les decíamos de manera muy, muy armónica, porque ya tratamos de también encontrar la manera de comunicarnos, que rompamos esas grietas a veces muy, muy, muy nefastas, digamos, de la política local, porque se justifican a niveles nacionales e internacionales, pero a niveles locales son absurdas, y que, bueno, que se avancen proyectos que no vengan del oficialismo, pero que, y que a veces podés encontrar una cosita, pero bueno, animámonos a avanzar. Los tres bloques que no somos el gobierno sacamos el 65% de los votos, y sin embargo no tenemos ni un proyecto aprobado. Entonces, hay algo que revisar entonces. Y habría que revisar el sistema DON, si es así, cuando se eligen los concejales, porque siempre es pasa. Es que no hay sistema DON. Por eso, habría que instaurarlo. Claro. ¿Cómo se hace para cambiar? Para que todos puedan participar. Bueno, en primer lugar, lo que funciona acá es la cláusula de gobernabilidad que hizo De la Sota, que es para que el que gana, si gane por un voto, tiene una mayoría en los consejos deliberantes. Le llaman cláusula de gobernabilidad, lo cual habría que repensarlo, ya hace 20 y pico de años, o habría que repensar en función de una democracia mucho más profundizada, más moderna, adaptada al siglo XXI y a la necesidad de participación, y las nuevas tecnologías también que hacen que ya la gente pueda enterarse y participar. Y lo que tenemos que hacer es tener nuestra carta orgánica. Ya somos ciudad, tenemos que simplemente llamar, digamos, hacer el pedido formal y llamar a un plebiscito. Se eligen los convencionales municipales, se redacta una carta orgánica, nuestra propia constitución. Mirá, no se ha modificado, y lo venimos diciendo, una sola norma en Capilla del Monte desde que yo estoy. No digo los gobiernos anteriores, que uno pensaría, bueno, vienen de un extracto más conservador, pero había expectativas que con este gobierno se modificara algo de la normativa, porque una cosa es decir, arreglamos esto, arreglamos aquello, pero las normas te definen si vos realmente estás queriendo cambiar o dejás el pueblo como estaba. Bueno, no se cambió una. ¿Y por qué se te ocurre que no se cambia nada? ¿Quién beneficia esto? Y me parece que a este tipo de política, en eso acuerdan todos. Ahí no hay grieta. Los partidos tradicionales tienen esta cosa. Bueno, hoy vos gobernás vos, yo me callo 4 años y después me entro yo. Mientras tanto, vos tenés que tener el poder absoluto. Y bueno, no hay un intento de la democracia. Mirá, esto, pedíamos que los chicos puedan participar y le tienen un terror, lo digo sinceramente, porque aparte lo hablamos y tratamos de ablandar ese miedo. ¿Miedo a qué? Que vengan los jóvenes. Esto ya debería ser normal para nosotros, porque tienen mucho para decir, porque pueden participar, porque ya es otro mundo el que vivimos. Tienen problemáticas que no tienen. Porque antes, una persona de 60 años, digo, hace 50 años, uno de 60, con alguien de 20, a lo mejor las diferencias no eran tan enormes como ahora, porque el salto tecnológico, generacional, los problemas que tenemos en la cabeza cada uno, la manera de pensar ya es abismal. La manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ver la vida. Sí, sí, ¿no? Mucho más en capilla, porque también, digamos, una cosa es gobernar para un pueblo de 8.000 habitantes, 10.000, otra cosa es cuando ya tenés más de 20.000, se profundizan los problemas y también las capacidades a dinamizar, ¿no? Y bueno, no hay. Bueno, vamos al punto por lo cual yo quería que vinieras. Primero, para que me expliques, ¿quién es Fiumato? Sí, yo creo que soy yo. Y creo que estoy confundido desde que nací con mi apellido, que yo lo digo Fumiato. Y creo que era Fiumato, ya me estoy convenciendo porque todo el mundo... No quieren ver lo que es, porque llamarte de una forma que no te llamas es raro, y lo siguen... Siguen. Bueno, en algunos lugares no me llama la atención, poner el Consejo Deliberante casi es una burla que me hacen, y algunos comunicadores o operadores políticos locales. Me llama la atención de, por ejemplo, hoy, estos días que estoy haciendo muchas notas para canales de televisión o radios importantes... Que un periodista no certifique un apellido. Yo soy periodista y yo trato de ver cómo es tu apellido. Si no lo sé, te busco en las redes a ver cómo se escribe. Y lo ponen con una liviandad increíble. Y eso sí me llama la atención. Lo que pasa es que hay un Fiumato. Entonces, no, aquí es Fiumato. No, acá no. Pero a nivel nacional no había un Fiumato. Piumato, ahí bueno, está, mira vos. Ahí está el equivocado. Problema, sí. Ese me parece. Piumato. Ese es el culpable. Que Piumato está cansado de que le digan Fumiato. O Pumiato. Bueno, y otra de mis preguntas es porque todos dicen, vamos a la radio de Fede. Yo sé que sos un líder de Vamos Capilla y sos un referente, pero ¿vos sos el dueño de esta radio? No, yo soy testaferro, Obiaraba es testaferra de Fiumato. No, a ver, yo no soy ni líder ni nada, sino, y aparte en lo político es otra cosa. Vamos Capilla es una cosa, yo acá estoy como cooperativa Villaraba, y sí, soy uno de los fundadores de la cooperativa, y de la cooperativa era el que venía de la comunicación comunitaria. Entonces, bueno, sí, obviamente que fui el que... Esta es la cuarta radio comunitaria que yo estoy en su fundación, es casi un objetivo, digamos, de vida para mí. Yo a veces jodo con esto, capaz que no sé si la metáfora sirve, pero a mí me sirve, o me sirvió en un momento, yo no vengo del cristianismo, ni mucho menos, pero en el siglo XIX, capaz que para algunos curas si iban al pueblito, fundar una capilla debe haber sido algo así. Cuando crees de verdad que eso le va a cambiar la vida a la gente. Bueno, ¿eh? ¿El cristianismo de dónde viene? Porque habría que empezamos para atrás, y creo que todos venimos de un mismo génesis, como dice Daniel. Sí, yo creo que no. Mi tendencia o mi historia cultural viene de otro lado, pero en el caso de mi vieja judío, sí, etcétera. Pero es la misma raíz también. Pero está bueno esto traerlo porque, ¿sabes que la comunicación popular, la comunicación comunitaria, que también está bueno que lo contemos, proviene en gran medida en Latinoamérica, que es donde se funda. Hay la construcción de la comunicación comunitaria y la educación popular, o la comunicación popular, van de la mano, nacieron juntas, y te hablo del año 47, donde se funda la primera radio comunitaria que se considera, que eran las radios mineras en Bolivia, por ejemplo, la radio sutatensa en Colombia, que precisamente eran radios fundadas con el objetivo en aquel momento de la alfabetización y en gran medida también de la evangelización. Eran esos curitas que se iban al campo y que querían cambiar las cosas. Tenían un mayor alcance teniendo una radio. Y entonces, claro, es que la gente en el campo vivía muy lejos, era muy difícil llegar o que llegaran a la escuelita. Entonces una forma de la evangelización o de la educación, la alfabetización, que estaba muy ligado, porque se alfabetizaba en gran medida para que se pueda leer la Biblia. Pero bueno, tenía que ver con la posibilidad de llegar mejor. Entonces la radio la sirvió en gran medida para eso. Por eso ese nacimiento de educación popular y comunicación popular para mí es central, que podamos entender como una misma cosa. Y por eso la radio, por lo menos para mí y para la gente que hacemos comunicación popular, la entendemos como una herramienta pedagógica también. No puede ser solamente algo que viabilice información, ¿no? Que haga circular cosas. No, nos ayuda a pensar, sí, muchas veces. Sí, sí. ¿No? Es para la liberación, en definitiva, es la liberación lo que buscamos en diferentes aspectos, a veces personal y a veces también sociales, políticos. Como... Dijiste que fuiste fundador de cuatro radios. ¿Las otras radios siguen existiendo? Sí. ¿Y dónde están? Y bueno, el Radio Garabato en San Marcos Sierras, que todavía está, ya tiene, ¿cuánto? 12 años. La fundamos en 2010. Y sí, sigue estando, está firme, es una asociación civil, una radio con mucha gente participando. Y después, antes de eso, estuve en Radio Cualquiera, se llamaba, después se llamó Radio Cooperativa, en Paraná, mi ciudad. En Montevideo también me tocó construir una radio. Y en Cruz del Eje hicimos Radio Desde el Pie, que es una radio escolar, en realidad está metida en el IPET 104, Arturo Capdevila, con Manuel Canizo, director, un maestro total. Y bueno, con él armamos también una radio ahí en la escuela que funciona y sigue funcionando y que fue un poco génesis también de la ferroviaria que hoy está. Yo veo que la cooperativa tiene muchas patas, ¿no? El otro día cuando estuvimos en una especie que yo sentía como una bienvenida a la radio, nos sentimos con Daniel muy, muy... Qué lindo, sí, la pasamos. Muy contentos, muy, pero aparte vi que... Es enorme lo que puede hacer una cooperativa. Tiene muchos sectores, tiene la radio, tiene esto, tiene productores, tiene lo que fuera. Explica un poco eso, cómo se forma una cooperativa desde el cero, por ejemplo. Bueno, esta cooperativa particularmente, Viaraba, nació en 2009-2010 con la idea de una cooperativa de producción agroecológica, reciclado y educación ambiental. Fíjate que no tiene, o sea... Más allá de que obviamente en los conceptos está anclado, pero era con otro objetivo. De hecho, la construimos gente de San Marcos y de Capilla, y en aquel momento nos pusimos a producir. Yo en San Marcos teníamos un terreno, una hectárea, y ahí teníamos nuestra producción de tomate y de otras cosas, como Cooperativa Viaraba. Construcción natural, hicimos algunas experiencias con el movimiento campesino. Bueno, iba por el lado de la conciencia ambiental, la educación ambiental y demás. Y cuando, bueno, vinimos a Capilla con mi familia y demás, también con el objetivo de construir una radio primero, bueno, volvimos a conformar un equipo, ahí entró Laura Carizón y Agustín Fontén, con los que iniciamos un poco ese nuevo camino, y ahí le sumamos al objeto social, en términos formales, le sumamos comunicación, educación y arte. Entonces quedó un objeto social muy amplio, ¿no? Esto es lo formal, pero en la práctica, bueno, nosotros respetamos bastante ese estatuto original. Y bueno, hoy tenemos abierto un montón de puertas. Sí, tenemos la radio, tenemos CDM Noticias, es decir, un trabajo de multimedia. Tenemos la escuela de comunicación acá, que ahora, bueno, después de la pandemia fue muy difícil reactivar esa etapa, pero que estamos ahí volviendo con los cursos. La sala cultural, y después hay un montón de proyectos. Está Uritorco Libre, que es parte de Viaraba, que es un área que trabaja el tema software libre. Y así, bueno, podría nombrar varias que no me quiero olvidar, pero tenemos muchas. Bueno, CDM Noticias, ¿todo el mundo tiene acceso a CDM Noticias? Y bueno, está en la web, es una de las páginas más leídas, digo, en Punilla, una de las que más tiene suscriptos y más leídas y que más... Se ha ganado también mucho valor y mucho respeto porque se ha tratado siempre de tener, primero, mucha información local y regional, desde el comienzo, porque CDM también era una pata de redacción o virtual de lo que pasaba en Entre Mate y Mate, programa que nació en el 2013 en FM del Sol, que producíamos muchas notas y, bueno, CDM o Capilla del Monte Noticias, digamos, derivaba todo eso que pasaba ahí en otro formato, ¿no? En el formato de la redacción periodística. Entonces, nos permitió ese vínculo y, bueno, le dimos mucha bola a eso. Eso sentíamos que no había, creo que sigue faltando. No me alegra eso, que seamos los únicos produciendo tanta información local. Después se sumaron otros portales últimamente, está bueno. Pero, bueno, hemos tratado de mantener también la rigurosidad, la amplitud, que no es una... un portal que busca, digamos, solo un perfil ideológico, sino tratar de informar verídicamente. Chequeamos, bueno, eso Agustín Fontén, que es quien coordina toda la página, la verdad que lo labura con mucha conciencia. Sí, porque yo he escuchado en otras radios, como le decía a Renata el otro día, otra radio, pocas voces, que se informan de programas que salen en la televisión y los ponen como si fuera su fuente de información, por ejemplo, digo, Fantino. Sí. Y Fantino se sabe ya que es un operador, que lo ve poca gente. Entonces, qué falta de seriedad y aparte de llenarnos con noticias que se vieron el día anterior en programas que sabes que son operadores natos. Sí, sí, y eso de cualquier lugar de la grieta, que uno diría, no está bueno. No está bueno primero, y ahí sí te uno también, yo me doy esta libertad de unir lo político y lo comunicacional, porque en eso sí hay algunas cosas que son criterios comunes. Si nos pasamos mirando a Buenos Aires, que la política de Córdoba lo hace siempre, y es un problema, que estemos mirando a Buenos Aires a ver qué se dice allá, y que, en el mejor de los casos, Córdoba capital, y entonces se define desde allá quiénes van a ser, no sé, desde los candidatos hasta de qué vamos a hablar. Bueno, es un problemón, y en la comunicación pasa lo mismo. Yo creo que no... A ver, ¿qué es una decisión que se toma? La de, digamos, hay una adhesión a esa idea y entonces se reproduce. Queremos que la gente piense como se piensan esos operadores y lo reproduzco. La verdad que en parte yo creo que es haraganería, en parte es un pecado de capital, ¿no? La haraganería. Y algo que también nosotros a veces incluso hemos tenido, yo con Entre Mate y Mate, después de... Bueno, Entre Mate y Mate y los programas previos, llevo casi 20 años haciendo programas diarios. Y a veces que vos sentís que empezaste a flaquear un poco, me agarra un poco de cosa, ¿no? De hecho, también fue uno de los motivos por los cuales me corrí un tiempo. Ahora vuelvo a la mañana, ya en un par de semanas. Pero, viste, si vos flaqueás, bueno, que venga otro, que venga con las ganas. Pero no podemos organizar la mañana o la información porque se vuelve así, ¿no? Muy laxo todo. Sí, estoy viendo que hay mucho movimiento en la radio cultural con el auditorio aquí al lado y con la cantidad de programas nuevos. Parece que huimos de alguna radio, de otra radio y vinimos de acá. Eso le decía a vos, seguimos tus pasos, aparte por la invitación de ustedes que siempre nos invitaban y estamos re contentos porque la bienvenida fue tan cariñosa, digamos, sí, ¿no? O sea, se notó que todos estaban dispuestos a ayudarnos. Sobre todo más a Daniel, que tiene... Claro, tuvo que agarrar los equipos. La computadora, ¿cómo se dice? La consola de la NASA, y veníamos de señales con humo, sí, ¿no? Entonces nos fue un poco difícil, pero bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando. Sí, mirá, yo creo que esto, y está buena la oportunidad, porque no sé si la gente del otro lado, digo, la que escucha la radio o transita por la sala y demás, llega a ver eso, que es tal vez... la principal virtud que tiene esta cooperativa y que lo rescato y lo voy a rescatar toda mi vida, que es generar buenos climas de trabajo. Nosotros somos, a ver, una cooperativa es un espacio de trabajo sin patrón, eso es lo que la caracteriza. Somos todos nuestros propios patrones y a la vez nuestros propios trabajadores. Entonces no hay una diferencia. No hay nadie que a nosotros nos pueda armonizar desde afuera. Lo tenemos que hacer nosotros y nosotras. Y eso nos implica generar buenos climas de trabajo, con mil diferencias que tenemos, buscar la compatibilidad. De hecho, el éxito mínimo que podamos tener en algo de lo que hacemos es porque compatibilizamos formas muy distintas de hacer las cosas, capacidades muy distintas también. Y sobre todo esto, nos reímos mucho, nos queremos mucho, nos amamos, somos familia, tratamos de que... Porque eso es la comunidad. Eso es la comunicación. Con todos los chicos jóvenes que hay acá, podemos decir con Daniel que ya nos sentimos abuelos. Sí, está buenísimo. No hijos, pero abuelos, que yo siempre decidí ser abuelo sin tener hijos. Sí. Es raro, está pero buenísimo. Bueno, me quise saltear esa generación. Sí. Pero bueno, acá estamos con Daniel. Qué lindo, contentísimo. Qué lindo. Sí, nosotros también, y ojalá más gente pueda sumarse a hacer programa, a poner su voz. Han pasado muchos otros que ya no están también. Y bueno, la disposición siempre está, obviamente requiere lo que también ustedes tuvieron, que es decir, che, me meto a capacitarme, a buscar, a querer hacer un programa, a venir a las reuniones. Nosotros esas cosas las ponemos como condición porque, bueno, estamos construyendo en medio entre todos, no es que nosotros te ponemos acá los equipos y vos venís, pagás y no. Vamos a construir una comunidad de trabajo y eso implica cierto esfuerzo también. Y aparte, en mi caso, por ejemplo, entré en otro mundo que yo no conocía. Cuando vos me decís, bueno, hay que levantar una pared de adobe o lo que fuera, las plantaciones, vamos a sembrar. Para mí es un mundo que, bueno, yo vengo de... De los aviones. De los aviones, de los aeropuertos, donde todo es... ¿cómo se dice? Daniel, todo es cemento, todo sí, es sí. Una cosa que es artificial. Artificial. Hasta uno mismo es artificial, con el uniforme, con el pelito cortado, con las chicas con las uñas, bueno, todo, todo. Y entonces, bueno, acá también las chicas vimos que tienen uñas. Sí, también. Sí, sí. un descubrimiento. Un detalle. Está buenísimo esto que rescatá, y yo me está haciendo seña de redondear, así que voy a cerrar con esto. Pero para pasar una canción y después. Ah, bueno, bueno. No, pero me encantó porque me parece que cuaja en lo que estamos también esta semana defendiendo, que es la visión serrana, la cultura serrana. Vos decís esto, muchos hemos llegado de las ciudades. Y entender que estamos acá. Estoy acá. ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá en las sierras? ¿Qué vine a hacer a las sierras? ¿Qué me atrajo? Y cómo yo me voy amoldando una cultura que no es la cultura que te dicen los que conducen las cosas. No. La cultura serrana es compleja ya. Obviamente se ha complejizado porque es un enjambre de identidades. Pero sí tiene algunas características. Y una fundamental es la construcción de comunidad. De vínculos comunitarios más armónicos, más equilibrados, y el vínculo con la naturaleza de la cual aprendemos. Estos días que estamos luchando por el monte nativo, por la protección de nuestros ecosistemas, una de las cosas que trato de decirle cuando me hacen la entrevista, hoy a la mañana hablaba con Canal 10, y era decirle, miren, la cultura de la ciudad que se viene a imponer, y que nos viene a imponer sus grandes proyectos, sus megaproyectos, es la cultura, como decía Kush, de esto, del simulacro, la que construyó un ecosistema artificial que oculta la naturaleza, la tapa, y que construyó lo que se llama el antropoceno, es decir, que todo el ecosistema está determinado por la acción del hombre. Pero nosotros acá es al revés. Nosotros acá, el ecosistema es el que nos determina y nos tenemos que amoldar. Y eso nos enseña. Y nos enseña a convivir, nos enseña al vínculo más armónico, porque las plantas hacen eso, los animales conviven, uno ve, los pajaritos no están peleándose entre ellos. Yo no veo esas cosas. Bueno, hay una convivencia y me parece que está bueno también eso. Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que gente del lugar, nacido, criado y acá, como vos decís, piensa que a lo mejor el desarrollo es otra cosa, que no es eso. Y uno que viene de afuera, de otro lugar, de una ciudad, comprende que los valores son diferentes. Entonces, me parece que todos deberíamos aprender, y muchos de los que nacieron acá, que son a veces mucho más destructivos que los que vienen de afuera, porque uno viene con otra cabeza. Sí, pero hay que entender primero una cosa, el de acá no es tampoco uniforme. Así como no nos va a gustar a nosotros que digan los que vinieron de afuera, no, porque vinimos distintos, el de acá también. El serrano, que a lo mejor todavía tiene valores que a mí me lo han enseñado. Yo no aprendí aprendí de los serranos, de los tulián, de comunidades originarias, de criollos que, como Cardona, como gente que sigue teniendo valores de simpleza, ¿no? De austeridad, que para mí son muy importantes. Que no quieren, digamos, la acumulación de cosas ni que todo crezca, sino que conviva. Bueno, entonces no es uniforme. Y por otro lado, también hay que entender que muchos de los que dicen eso, así como en las ciudades también están los que piensan que hay que destruir todo, vienen de la colonización. Entonces hay un pensamiento colonizado que además genera un resentimiento. Es decir, ¿por qué ustedes vivieron este progreso? El capitalismo, como decía el libro, es el capitalismo estúpido. Es el capitalismo que finalmente lo que hace es que todos decíamos tener aquellas cosas que nos muestra la televisión. Yo no puedo culpar a nadie porque es lo que vos decís, yo lo viví, ya vi lo que hace eso. Y no puedo culpar a alguien que no lo vio que lo desee, porque el nivel de estímulo, de sobreestímulo que tiene, bueno, lleva a que pongamos, hay que ponerlo en discusión. Yo creo que hoy sí se está viendo con la inseguridad, con los efectos que tiene todo eso. Cuando vos te hacen una autovía porque la querías, pero después no te pasa el agua, no viene el agua, te viene contaminada. Entonces, ahora se está viendo con esta conflictividad que se ha armado con el tema de la autovía, muchas de las personas de Punilla están diciendo, che, esto no es nuestro. Nos está trayendo un problema de convivencia que no teníamos. Nosotros éramos comunidades más o menos con nuestros quilombos y toda la cosa, pero no teníamos gente presa por tratar de continuar en este modo de vida. Bueno, Yo creo que, tu tierra, ¿no? Sí, claro, claro. Turbación de la propiedad le están poniendo. Cuando la propiedad se lo toma como la propiedad de la empresa. Una empresa multinacional que viene y ellos son la propiedad y la policía va a defender a eso y no a los que quieren defender su terruño. Una cosa, realmente estamos en el mundo al revés, pero yo creo que por eso apelo a que rescatemos esa identidad, que nos sintamos serranos, que entendamos qué estamos haciendo acá, qué destino histórico también le tenemos que dar al mundo, porque hay una expectativa del mundo entero sobre Sudamérica, por nuestras identidades diversas y porque todavía sobre la Argentina, sí, porque la Argentina sobresale, sigue sobresaliendo, sí, a pesar de todos los errores que cometimos. Claro, bueno, el mundo andino yo creo que concentra hoy también más expectativa en el sentido de poder ofrecer, por ejemplo, un horizonte cultural civilizatorio, que es el buen vivir. No hay nadie en el planeta hoy que esté ofreciendo un nuevo eje civilizatorio que nos permita pensar que puede ser un futuro habitable, salvo el criterio cultural del buen vivir de los pueblos andinos. Entonces hay una expectativa. Argentina tiene capacidad porque además tiene los recursos y porque tiene esta mezcla que, bueno, tiene mucho para ofrecer al mundo. ¿Y cómo crees que termina esta historia de la autopista? Yo digo una autopista, sí, que es un negocio, que siempre es el negocio, viste, de los que cobran un salario, que son los políticos o son... Esos están siempre en contra de lo que el pueblo necesita. Es muy, muy raro. Yo lo veo así directamente. Sí. Lo único que te puedo decir, primero, que no es raro, pero sí, es verdad que no nos resulta extravagante. Ahora, este es el esquema, para que se entienda. Hay un grupo de personas muy poderosas que vienen a saquear, digamos, el país, ¿no? Un par de empresas y de multimillonarios que tienen toda la plata con... principalmente con los recursos naturales, y que nos dicen a nosotros que nos van a hacer, ellos necesitan tener un corredor bioceánico. Dicen, che, nos está saliendo mucha plata mandar por el Atlántico, porque para llegar a nuestros principales socios actuales y futuros, que es Asia, que están en Asia, Australia y Asia, y nos sale muy caro. Tenemos que salir por Chile. ¿Y cómo hacemos para salir por Chile? No tenemos ruta. Bueno, se pusieron a planificar estos grandes empresarios y hicieron el plan IRSA. Infraestructura para la integración, etcétera, infraestructura latinoamericana, sudamericana. Y están haciendo esas rutas, corredores bioceánicos para llevarse la materia prima. ¿Qué hacen? Che, pero nosotros no vamos a pagar esto, no somos boludos, no lo vamos a pagar. Lo va a pagar el pueblo. Hagámoselo a pagar a la gente, pero ¿cómo le vamos a pagar a la gente si esto lo necesitamos nosotros? Decile que es para su circulación. Y entonces nosotros, bueno, vamos a pagar una deuda de cientos de millones de dólares que trae a la provincia, digamos, la provincia que saca a intereses internacionales, que lo vamos a pagar durante décadas para hacerle una ruta a esa gente y sus socios locales, que la forma de convencerlo es, nosotros le dejamos todos los lotes alrededor para que ustedes hagan el negocio inmobiliario. Ese es el acuerdo que hay y nosotros vamos atrás de eso. Y como decía una amiga, una conocida nuestra, que vive en Córdoba, vamos a poder llegar 15 o 20 minutos más rápido a la sierra. Yo, cuando dijo eso, y con la destrucción que eso iba a generar, creo que no tienen conciencia de lo que están diciendo. No. No ven el problema. No, primero 15 minutos más o menos. Realmente. Mira, yo la otra vez decía en una audiencia pública que se hizo así nacional por el tema de las comunicaciones. Miren, los serranos tenemos poco, es verdad. Pero no es que estamos pidiendo tener más. Estamos pidiendo vivir mejor. Que no saquen lo poco que queda. Claro, no necesitamos más, pero esta idea de más velocidad, ya desde el siglo XIX, Paul Virilio, un filósofo italiano, decía que a partir de la construcción del tren empezó a haber unas nuevas clases sociales, que él le llama clases de velocidad. El que va más rápido empezó a ser la clase dominante, y los otros quedamos más lentos, el que accede a la movilidad. Eso se acrecentó con los autos, después con los aviones. El que viaja en avión tiene más poder, y los que no podemos viajar en avión tenemos menos poder. El que tiene una 4x4 tiene más poder que el que va en un fitito. Y ahora también con las velocidades de internet después, ¿no? Empezó a darse. El que tenía más velocidad, más conectividad, tiene más poder. Bueno, ¿realmente nuestro objetivo de vida es más velocidad? ¿En serio nos vinimos a la sierra para tener más velocidad para ir a Córdoba? Otro, el del comercio de acá. ¿Cómo puede defender algo así que esa persona, yo, voy a poder ir más rápido a comprar a Córdoba. No te voy a comprar más a vos. Me voy a Córdoba si llego en una hora. Y es más barato. Y es más barato, entonces ya no te compro más. Se cae toda nuestra economía. ¿Qué beneficios va a traer? Tenemos que replantearnos esa, las cosas que nos dicen y nos meten, y nos meten, y nos meten. Y sobre todo hablar con los más chicos, con los jóvenes, que son los que van a seguir el camino, ¿no? Sí, que se están jugando su vida y su cuerpo y su libertad parando las máquinas. Bueno, llegamos al final, no tenemos mucho más tiempo. Vamos a decirle a la audiencia de Capilla. Tengo el flequillo de Sergio Cuello acá. Acá atrás. Ah, claro. Bueno, ¡espera, Sergio! Bueno, Sergio está ahí en la gatera queriendo salir. Entonces, fiumato no. No. No. Es fumiato. Vamos a repetir. Sí. Igual voy a confirmar el documento. Bueno, muy bien. Te agradezco que hayas venido hasta ahora. Yo quería decir algo que había anotado acá, porque siempre anoto. Y algo de la radio. Sí. Porque como... Primero siempre al micrófono. Sí, siempre al micrófono, sí. Pero lo que pasa es que yo, como no usaba auriculares... Viste, yo les jodía, tienen que usar auriculares. Ajá, muy y bien. Y el micrófono toma de manera recta, también, no de costado. Así que sí. No de costado. Entonces acá vamos a poner esto, que el próximo sábado en vivo en nuestros estudios de 18 a 20 horas en la 98.1, bienvenido Walter Aguirre a Tierras de Músicos. Ah, sí. Este sábado en vivo, así que los invitamos a todos. Hermoso programa, el sábado también, Tierra de Músicos. Tierra de Músicos, bueno, y entonces a vos te despedimos, hasta la próxima, vas a venir dentro de poco también. Sí, obvio. No, estás acá cerca, sos el dueño de la radio. Saca, el dueño. A partir de septiembre estás Sí, ya mañana. Podemos, todavía no hemos dado la primicia, pero los primeros días ya de septiembre, en muy poco tiempo, volvemos con Entre Mate y Mate y Renata, en un esfuerzo de producción. No duerme la siesta. Pasa la siesta para poder ampliar la cobertura, digamos, de la radio, el programa diario, la compañía del diario de la radio. Era un sueño que teníamos hace mucho. Nos cuesta separarnos, pero va a ser una experiencia linda. Entre también. Sobremesa y sobremesa. Claro. Va a ser Renata ya. Sí, sí, sí. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la visita. Te esperamos más seguido. Y nosotros nos vamos y nos volvemos a ver cuándo. El próximo martes. Si vayan que tengo que barrer, por favor. Martes y jueves a las 19. Bueno, gracias. Sergio, ya entras. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan. Como dicen, colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por una radio muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Me asomo más todavía, me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía, me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de ti cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. muchas gracias. Gracias.